En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Tertulia semanal, los viernes es el día en el que nos gusta analizar las diferentes cuestiones que preocupan y ocupan a los riberos en esta jornada de viernes, hoy 30 de junio. Vamos a tener el gusto y el placer de poder conversar con el director general de Administración Local del Gobierno de Navarra, don Xavi Leasa, que ya nos está escuchando. Gracias por estar con nosotros. El mapa local a vuelta de la esquina. Pues sí, el mapa local a vuelta de la esquina. Entonces, bueno, pues ese es el gran reto que tenemos en esta legislatura y, bueno, pues estamos poniendo toda la carne en el asador para poder llevarla adelante. Cuestiones que que a nosotros nos llama la atención. Cuando preparábamos esta entrevista, confirmábamos que el agua para los municipios riberos está dividida en varias formas. Conocemos la de la Junta de Aguas de Tudela, Fontellas, Cabanillas, Fustiñana y Tudela, la del Moncayo, Monteagudo, Ribaforada, Buñuel, Corella, Tudela y Cascante, la que está en tres localidades como Cintruénigo, Corella y Fitero, Cintruénigo, Cascante y Fitero, Cortes, que está independiente, y Valtierra y Arguedas, que la coge del ferial. Esto es un tema que entendemos que también se va a hacer algo para organizarlo de una forma única, ¿o no? Sí, bueno, vamos a ver, la reforma local pues toca muchos temas que son muy interesantes de cara a la organización de las entidades locales en Navarra, de lo que se llama la planta local, ¿no? Entonces, uno de esos ámbitos de estructura es lo que podríamos denominar la planta supramunicipal, la estructura que está por encima de los ayuntamientos de cara a plantear servicios comunes, porque hay algunos servicios que no los imparten de forma individual los ayuntamientos, sino que los ponen en común para hacer un mejor servicio entre todos. Entre ellos está, por ejemplo, el servicio del abastecimiento de agua en alta, que se suele decir. El abastecimiento de agua en alta es el llevar el agua desde los manantiales, desde los acuíferos de origen, por medio de distintas tuberías, potabilizarlo y dejarlo en los depósitos de cada pueblo. Y luego ya existe una segunda competencia, que sería la distribución del agua domiciliaria en baja, que es desde los depósitos por medio de las redes locales de cada ayuntamiento a los domicilios en concreto, como ya he dicho, de cada municipio, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ponerse de acuerdo sobre qué acuíferos hay que utilizar, cómo establecer un circuito de redes que permita llegar a todos los pueblos de forma adecuada, bueno, pues para todo eso efectivamente se necesita poner recursos en común. Hasta ahora esto se venía haciendo por medio de las mancomunidades. Algunos pueblos lo que hacían era unirse en mancomunidades. Tú has citado efectivamente la mancomunidad de Moncayo, la Junta de Aguas de Tudela, la mancomunidad de Fitero, Corella y Cascante. Otros lo hacen de forma individual, como es el caso de Cortes. Otros pues lo hacen de forma conjunta, aunque manteniendo la individualidad de cada en las últimas decisiones, como son Valtierra y Arguedas, ¿no? Bueno, pues lo que nosotros estamos planteando dentro de la reforma local es que esa distribución en alta, desde los manantiales hasta los depósitos, se haga de forma conjunta y unificada por medio de una gestión única para todo lo que nosotros denominamos la comarca de la Ribera, que iría pues desde Arguedas, Valtierra, hasta el sur, todo lo que el resto de Navarra, ¿no? A partir de esos dos pueblos, esos 19 pueblos que estarían ahí, y hacer una gestión y un diseño de los planes de abastecimiento común y una gestión común, no solamente para el tema del abastecimiento en agua, sino también para la recogida de residuos, como ya se hace desde la mancomunidad de Tudela, y para otros servicios como podrían ser los servicios sociales u otros que los propios ayuntamientos decidan que es mejor hacerlos o planificarlos de forma común para toda la comarca de la Ribera, en lugar de estar haciéndolos cada uno para su ayuntamiento en concreto, siempre respetando, por supuesto, que si un ayuntamiento quiere hacer una gestión de un servicio concreto él solo, pues eso es competencia suya y hay que respetárselo, ¿no? Por lo tanto, en este momento el mapa local, algo que hay que recordar a los oyentes, que lleva en los cajones del Gobierno de Navarra pues más de una década y todavía no se ha hecho, centrándonos en la comarca de la Ribera, por lo que estamos entendiendo, por un lado, tiene que ver el agua, por otro lado los servicios sociales. Entendemos que los residuos que actualmente están en la Mancomunidad de la Ribera de residuos sólidos, esto seguiría igual. ¿Qué cambios se prevén y crees que van a ser factibles de confirmarse? Bueno, en lo que se refiere a lo que ya he dicho de la planta local, pues lo fundamental es que en lugar de tener una multitud de mancomunidades, cada una para un servicio distinto y además cada una con unos ayuntamientos distintos, lo que se pretende es organizar toda Navarra en comarcas que sean siempre las mismas y todos los servicios que los ayuntamientos decidan poner en común los pongan dentro de ese mismo ámbito territorial. Y bueno, pues eso es lo que planteamos entonces. Pero entonces la mancomunidad, por ejemplo, la Junta de Aguas de Tudela o la Mancomunidad de Aguas del Moncayo desaparecería. Pues sí, lo que está en llamado es no a desaparecer el servicio y el personal y el tratamiento, todo eso se insertaría dentro de la nueva comarca y lo que desaparecería es la institución como tal, aunque permanecería el servicio de una forma gestionada pues más global, abarcando a toda la Ribera. La pasada semana creo que tuvisteis una reunión con los diferentes ayuntamientos de la Ribera. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegasteis? Bueno, aquella fue una reunión específica para plantear el tema del abastecimiento de agua. ¿Cuáles son existe hoy día un problema de una carencia de agua de la calidad deseable, no es que sea un agua que no se pueda beber, pero sí que es mejorable en muchas partes de la Ribera, y entonces lo que se está haciendo es un plan de abastecimiento dentro de lo que es la revisión del plan director de abastecimiento en alta para toda Navarra. Entonces hemos empezado por la zona de la Ribera y lo hemos hecho por medio de un proceso participativo. Lo que hemos hecho ha sido analizar los distintos manantiales de los que se puede surtir de agua de calidad para boca y para industria a la Ribera y, bueno, pues plantear distintas opciones. Pero entonces aquí entra de lleno el Canal de Navarra. Por supuesto, el Canal de Navarra es uno de los planteamientos que hay, ¿no? El coger agua de Itoiz y bajarla hasta la Ribera también para su uso de boca e industrial. Han hecho una serie de estudios y bueno, y eso se ha sometido a la consulta de los cargos populares de los alcaldes y concejales de la Ribera y bueno, pues en estos momentos hay una propuesta sobre la mesa, ¿no? ¿Una propuesta que hacia dónde va? Pues la propuesta es la de utilización de las fuentes que existen actualmente y que garantizan calidad para boca, como serían en principio la del ferial para las zonas de Arenas y Valtierra. Luego seguir utilizando también, en la medida en que se pueda, las fuentes del Moncayo para la zona del Moncayo y de Fitero, Cascante y Cintruénigo, y utilizar el canal de Navarra por medio de una tubería que llegaría hasta la Ribera para surtir de agua de calidad al resto de los municipios y hacerlo todo desde una gestión común. Eso es en estos momentos, bueno, salvo también algunos pozos que se utilizan en la actualidad, que sobre todo irían destinados al uso industrial, porque es un agua apta para el uso industrial, pero no, a veces no con la calidad suficiente como para llevarlas a los domicilios. Y lo que sí se descarta es, en un principio, el abastecimiento a futuro del Ebro, más allá de mantenerlo como reserva para casos de emergencia, pero en principio se quedaría un poco fuera porque no es un agua de la calidad que sí tienen el resto de los manantiales. Tema del agua, por lo tanto, esa es la propuesta hacia dónde va. El tema de residuos, entendemos que eso sí que está en un mismo edificio, ahí sería mejorar lo que se pueda mejorar, pero en esa línea. ¿Y qué nos tiene que decir de la idea de separar la Ribera en dos comarcas? Bueno, vamos a ver, dentro del proceso que nosotros iniciamos hace ya año y medio, porque fue en enero del 2006 cuando hicimos la primera propuesta, pues había una serie de zonificaciones que contemplaba pues una Ribera más alta de los 19 pueblos que contemplamos en la actualidad y luego pues otra serie de pueblos de ahí para arriba, algunos que se unían a una comarca de lo que llamábamos la Ribera del Ebro, más alta, y bueno, otros a la zona de Estella, la zona de Tafalla, la zona media, etcétera. se hicieron las consultas pertinentes y hubo en concreto 8 pueblos que son los que hoy configuran la mancomunidad de la Ribera Alta para la gestión de residuos, que nos dijeron que ellos querían ser una comarca propia y específica y no estar troceados en otras comarcas, ¿no? Algunos en la Ribera, otros en la del Ebro, otros en la de Tafalla. Y entonces, bueno, pues la propuesta que hay en estos momentos sobre la mesa es la creación de una comarca que se denominará Ribera Alta, que cogerá pues Villafranca, Milagro, Cadreita, Azagra, Funes, Falces, Peralta y Marcilla. No sé si he dicho todos o me he dejado alguno, pero creo que ahí van los 8, ¿no? Por lo tanto, el consorcio EDER, ¿qué pinta entonces? No, bueno, el consorcio EDER sí que, vamos a ver, las comarcas en principio lo que hacen es centralizar una serie de servicios, pero hay otros servicios que por su identidad o por su extensión pueden ser abarcables en 2 comarcas. Entonces, el consorcio EDER, en principio, la idea que tenemos es que actúe para el fomento del desarrollo económico tanto en la Ribera Alta como en la Ribera Baja. O sea, sea compartido por ambas comarcas. ¿Y eso, tanto unos pueblos como otros, están de acuerdo? Pues bueno, en principio creemos que sí, aunque bueno, todo esto todavía está sin concretar, pero yo creo que en principio no hay mayor oposición a este planteamiento porque creemos que es de sentido común. ¿Para cuándo va a estar este mapa local? ¿Para cuándo le gustaría tener esa propuesta y que se pueda aprobar en el Parlamento con la mayoría del cuatripartito? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, ¿para cuándo? Pues, hombre, el mapa local es una parte de la reforma local. O sea, la distribución comarcal es lo que se corresponde con la planta, pero no solamente la planta, la reforma local. Esta es más amplia, abarca también la distribución competencial, que sería una nueva distribución de competencias entre el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos y las comarcas, de forma que el Gobierno de Navarra también pueda delegar o atribuir una serie de competencias que ahora se hacen de forma centralizada a la propia comarca, y abarca también lo que es la parte de financiación, una nueva propuesta de financiación para todos los municipios, que eso pues supone pues desde una reforma de los impuestos municipales hasta una nueva distribución del fondo de haciendas locales, etcétera. Es decir, estamos hablando de tocar muchas leyes y de tener un periodo de implantación no excesivamente corto. Entonces, yo creo que la primera ley, que será la ley marco, que es una ley que reformará la actual ley de la Administración Local de Navarra y en la que se sentarán las bases fundamentales para esa nueva distribución competencial, nueva financiación y nueva planta local, nos gustaría que estuviera ya en el Parlamento este año. Este año, es decir, como muy tarde, en diciembre de 2017, para que ya en el año 2018, a primeros, pueda ser aprobada. Y a partir de ahí sí que habrá que tocar otra serie de leyes y una cosa es la aprobación del marco legal y luego su progresiva implantación dentro de Navarra, porque en Navarra pues hay que establecer numerosas comarcas, hay que hacer una buena distribución tanto de la forma de gobierno de cada una como de las competencias que decidirán los ayuntamientos en cada momento delegar en ellas, etcétera. Es decir, no es una cosa que digas hoy la apruebo y mañana la aplico, como puede pasar con algunas otras cuestiones, ¿no? Esto tiene su recorrido y su periodo de implantación. Pero a mí me gustaría que para, bueno, finales del 2019 Navarra tuviera ya una nueva configuración local y pudiéramos abordar el 2020 incluso con una nueva forma de financiación. Eso hablamos, lo ideal. Hablamos con el director general de Administración Local. Ana García está también con nosotros, abogada. Quería hacer también alguna pregunta al director general de Administración Local. Ana. Sí, a mí me gustaría preguntar si con este nuevo reparto de competencias, la verdad es que los ayuntamientos se quedan un poco con muy pocas cosas. Entonces, ¿va a haber un déficit democrático si no podemos elegir directamente a los representantes de las comarcas? ¿Va a tener sentido que en las elecciones votemos a algunos concejales que luego no van a ser los que tienen competencias en servicios sociales, en agua, en residuos, en las cosas importantes? Bueno, yo creo que no va a haber ningún déficit en lo que son las competencias municipales, porque en principio las competencias municipales están muy protegidas por la ley de bases de régimen local que establece cuáles son y esas no se pueden tocar. Nosotros lo que estamos hablando es de aquellas competencias que bien en estos momentos se están haciendo desde el Gobierno de Navarra o bien están ya mancomunadas, de hecho, por los propios ayuntamientos. Hoy día existe ya una gestión común de los residuos para toda la Ribera, que lo hace la mancomunidad de la Ribera. Estamos hablando ya a día de hoy de una gestión común de las del abastecimiento en alta, que lo hacen pues las distintas mancomunidades que hemos citado, ¿no? Y estamos también hablando de que hay una serie de servicios sociales que están ya mancomunados de por sí. Entonces la propuesta es que bueno, pues en aquellas competencias que hasta el momento que eran del Gobierno de Navarra pasen algunas de ellas se comarcalicen y luego los ayuntamientos, las que deseen por propia voluntad, las pongan en manos de la comarca. En ese sentido no hay ningún déficit democrático porque sigue siendo lo mismo, solo que bueno, yo creo que hay un mayor abundamiento democrático en el sentido de que habrá una forma de elección más directa de las personas que estén en esas comarcas y no por delegación exclusiva como sucede hoy con los concejales que están en las mancomunidades. Entonces, ¿el ciudadano vamos a poder elegir? Porque es que... Sí. La pregunta es clara. Sí, he perdido. No, Ana... Igual que a lo mejor no me ha oído. Ya sé que en las mancomunidades ahora se hace por delegación. Lo que yo critico es que se siga haciendo lo que se hace ahora. Yo creo que si los ciudadanos vamos a poder elegir a los miembros de las comarcas. Bueno, pues mira, en estos momentos sobre la mesa hay tres propuestas, ¿no? Una propuesta es que se haga, como hasta ahora, por delegación de los ayuntamientos, en las que es cierto que hay una serie de ayuntamientos que entienden que tiene que ser así, porque precisamente ellos creen que es la forma más clara y más directa para no entrar en controversia a los ayuntamientos con la comarca. Hay otra opción, que es la de poner simplemente una urna más en las elecciones cuando se eligen a los municipios y elegir directamente a los miembros de la Junta de Gobierno que esté en la comarca. Y hay otra, que es la de la posibilidad de hacer una distribución en función de la ley de ONT, que saldría si aplicáramos los resultados de toda la comarca a las elecciones municipales en ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las opciones que estamos barajando y que en última instancia pues se decidirán en función de lo que nuestros cargos electos municipales actuales decidan o quieran. Si ellos optan por una de ellas en vez de por otra, pues esa será la que se aplique. En ese sentido, el Gobierno de Navarra no parte con ningún prejuicio de decir tiene que ser esta o tiene que ser la otra. Queda claro. Director General de Administración Local, hoy en Objetivo La Ribera, abordando temas que nos interesan. Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil. Yo también, referente al tema de la distribución esta, ¿se van a revisar también los sueldos? Porque a mí me da la sensación que creando otro ente de comarca, que me parece bien, pero no sé, como que se están duplicando gastos, ¿no? Los alcaldes tienen unos sueldos, ahora vamos a crear otro nuevo en el que también habrá que pagar a las personas que lo gestionen. No sé, me da la sensación que lo que pagamos los ciudadanos, los impuestos que van dedicados pues a hacer en cada pueblo o en la comarca cosas nuevas, se van a ir en sueldos de la gente que lo gestiona. ¿Va a quedar presupuesto para hacer algo? Bueno, yo creo que en ese sentido la comarcalización va a suponer una optimización de los recursos económicos, porque en la actualidad en Navarra hay 63 mancomunidades. Además hay asociaciones de carácter administrativo, de servicios administrativos. Hay también otra serie de entidades supralocales. Nosotros lo que estamos planteando es la agrupación de todas esas en 13. En estos momentos en 13 pueden ser 11, pueden ser 14, ¿no? Porque todavía hay algunas zonas de Navarra que falta por concretar. En ese sentido, lo que va a suponer es un ahorro, porque donde antes había muchos gerentes de mancomunidades, por decir un cargo en concreto, ¿no? Pues ahora va a haber muchos menos. Y lo mismo hablo de presidentes y hablo de cargos de, bueno, pues de los que se retribuyen, que tampoco pensemos que la mayoría de estos cargos se retribuyen de una forma muy alta, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido el ahorro es manifiesto, ¿no? Sí, pero estamos hablando de la gerencia de las mancomunidades, pero es que aparte están los sueldos de los alcaldes, que también, no sé, si bajan en responsabilidad tendrán que bajar en importe, entiendo yo. Sí, pero los alcaldes no bajan en responsabilidad. Un alcalde sigue teniendo las mismas responsabilidades que tienen en la actualidad. Lo único que ocurre es que esos servicios que a día de hoy ya están mancomunados por los ayuntamientos, se agrupan. Entonces, en ese sentido, desaparecen muchas de las entidades que existen ahora y se crean otras, pero en un número mucho más reducido. Por lo cual, la responsabilidad de un alcalde sigue siendo la misma y cada pueblo, cada corporación, en este caso, es quien decide el salario que le pone a un alcalde. El gobierno de Navarra no es quien para decirle a un ayuntamiento cuánto dinero le tiene que pagar a su alcalde. Eso lo decide el pleno, porque es una es potestad del pleno, ¿no? Ahí. Que eso estaría muy bien también de alguna forma organizarlo, ¿no? Por lo menos saber, pues si una localidad tiene 5.000 habitantes, pues el alcalde puede cobrar hasta aquí. Si una localidad tiene 35.000, pues puede estar por aquí. Y esto hablamos de una forma un poco genérica para todo, para que al final el que más responsabilidad tiene, que es el presidente, en este caso presidente del gobierno, esa es la persona que más salario tiene que cobrar. Después irán todos. No puede ser que se den casos de alcaldes cobrando más que otros, o en fin, yo creo que me he explicado. Más preguntas de los oyentes, en este caso tienen que ver sobre el plan de infraestructuras locales. Dicen, sobre el PIL, ¿cuándo van a contestar a los ayuntamientos que ya hemos entregado nuestros proyectos en tiempo y forma? Nos lo manda el concejal de Arguedas, Manolo Domínguez. Bueno, pues a ver, la ley del PIL, que es la del plan de inversiones locales, pues tiene tres grandes apartados, tres grandes programas, lo que son la programación de los planes directores de residuos de banda ancha y de abastecimiento en alta, que eso ya salió hace más de un mes, y ya lo conocen, cuáles son las obras vinculadas a ese programa, ya lo conocen los ayuntamientos, las de libre determinación, que esa también salió hace ya tiempo, después de Semana Santa creo que fue, y también lo conocen los ayuntamientos, saben el dinero del que disponen y saben además el año en el que pueden utilizarlo, y lo único que falta es la de programación local, las obras concretas solicitadas por cada ayuntamiento en base pues a unas líneas de subvención que hay. Bien, estas últimas van a salir, esperamos que la semana que viene, porque hemos recibido 1.500 solicitudes, nuestros trabajadores, nuestros técnicos, ingenieros están trabajando. Puedo asegurarlo pues con una precisión y con una dedicación encomiable. Se han revisado las 1.500 solicitudes de todos los pueblos de Navarra y han hecho los informes pertinentes, y ahora hay que hacer el proceso de selección, ¿no? Algunas, pues si no reúnen los requisitos, pasarán, o sea, serán descartadas, y otras, pues en orden a la urgencia o a los distintos factores que se analizan, pues se establecerá una lista de preferencias. Se propondrá pues el importe destinado a cada una y la fecha de ejecución. No son tareas fáciles de hacer, son tareas difíciles, tenemos tiempo, y bueno, en cualquier caso, la publicación en el BON será en este mes de julio, y yo espero que ya la próxima semana de previa a San Fermín, porque aquí en Navarra, sobre todo en Pamplona, pero esto es extensible a toda Navarra, parece que con San Fermín se acaba el mundo, pues ya tendremos la lista definitiva para que podamos ir tomando las medidas necesarias. También Merche San Pedro, exconcejal del Ayuntamiento de Tudela de UPN, dice, ¿el PIL es realmente justo y solidario o discrimina a entidades locales con más de 3.000 habitantes? Habla de Tudela. Si no me equivoco, pasará a cobrar poco más de 5 euros por habitantes frente a los 55 que recibía con el antiguo plan. Dice, o dígame usted cuánto recibirá Tudela con el anterior PIL y cuánto va a recibir ahora en 3 años. Bueno, lo que va a recibir Tudela con el actual PIL todavía no se sabe, porque, como ya hemos dicho, la mayor parte del dinero que se dedica a la programación local está todavía sin resolver, y eso lo sabremos a partir de la semana que viene. Luego, de las otras dos partes, pues sí puedo decir que Tudela, en lo que se refiere al abastecimiento de agua en alta, la Junta de Aguas de Tudela, pues va a recibir pues una cantidad importante. Pues yo creo que es proporcional al número de habitantes, aunque el PIL no funciona exclusivamente por el número de habitantes, sino por las necesidades reales de cada zona. A veces pues hay inversiones que son muy caras y que precisamente si fueran financiables, pues no sé, en Isaba, por ejemplo, o en Garralda, o en los pueblos pequeños de Tierra Estella, sería imposible llegar a ellos, porque esos pueblos no tienen la capacidad económica para hacer frente, y el gobierno de Navarra tiene que poner un poco más en aquellas zonas, porque evidentemente no son capaces, y eso es lo que se llama búsqueda de cohesión territorial, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, yo creo que en estos planes, pues Tudela sale a la par que el resto de Navarra, y en donde sí que ha habido un cambio con respecto a otros años es de los 100 millones que tiene el plan, los 23 que son dedicados a la libre determinación. Hasta ahora esa libre determinación se distribuía siempre por el número de habitantes, con lo cual pues evidentemente las localidades más grandes de Navarra, sobre todo Pamplona, pues salían muy beneficiadas con respecto a otras, ¿no? Como pueden ser las más pequeñas, y algunas pues en función del número de habitantes pues no les llegaba ni a 1.000 euros para hacer obras a la hora de hacer pues de distribuirles, ¿no?, de lo que les tocaba, porque tienen muy poca población. Entonces, este año lo que se ha hecho es poner un mínimo de 22.000 euros, es decir, por muy pequeña que sea una población de Navarra, pues no va a cobrar menos de esa cantidad, porque entendemos que eso es lo mínimo para poder hacer cualquier pequeña obra, pues arreglar un camino, arreglar un pequeño local municipal, bueno, pues las pequeñas obras que puedan resultar en estas pequeñas localidades, ¿no? Creíamos que era un mínimo, que además buscaba un objetivo que hasta ahora no se ha buscado, que es el equilibrio de la cohesión territorial en Navarra, y bueno, pues eso evidentemente ha hecho que otras ciudades como Pamplona, como Tudela, como Estella, como Egués, como Burlada, como Barañáin, pues que antes cobraban mucho dinero por esa parte de libre determinación, pues ahora cobren menos. Pero bueno, yo creo que nuestra mirada tiene que ser global para el conjunto de Navarra, y en este caso pues solidaria con los más pequeños y que menos medios tienen. Yolanda Serrano. Sí, bueno, yo volviendo al tema del canal también, haciendo pues quizá un poco referencia a lo que acaba de decir, ¿no?, de el reparto equitativo, ¿no?, en la medida que se puede. Lo que no entiendo es que en su día se pensó que el embalse de Itoiz era bueno, se hizo el primer tramo del canal de Navarra. O sea, ni se cuestionó, bueno, las obras llevaban su curso y ya está, hasta que llegó el momento de crisis en el que yo entiendo, pues bueno, que el gobierno de Navarra contaba con muchos menos bueyes de los que había contado hasta ahora y se paraliza. Y ahora, para continuar, yo entiendo y creo que el gobierno de Navarra debe estar por encima de decisiones que, a mi modo de ver, puedan ser ahora erróneas por parte de alcaldes o de comunidades de riegos, comunidades de regantes y etcétera, etcétera, ¿no? El canal es bueno y debe de llegar hasta el final como estaba previsto. O sea, empezar a estudiar ahora qué llevamos a la ribera, que si una tubería A, que si una tubería B, que si una tubería C. Yo creo que lo que el gobierno de Navarra debería hacer, partiendo de la base de que es bueno y súper necesario en la ribera, pues bueno, plantearse la financiación en vez de a 100 años a 200, pero que a la ribera llegue el canal como tiene que llegar. Al resto de Navarra. En esa cuestión, Xabi Lasa, ¿algo que aportar a esta comunicación que hacía Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil? Bueno, pues claro, lo que nosotros estamos es siempre por estudiar cuál es la mejor forma de llevar los servicios a la gente, a las personas, que es lo que tenemos que pensar, muy por encima de si tengo que hacer tal infraestructura, si tengo que hacer esta otra, si tengo que plantearla de esta manera. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de servir en la medida, o sea, en lo que se merecen a las personas? En este caso estamos hablando del abastecimiento de agua, y creemos que hay que buscar la mejor manera para llegar a todos los domicilios y a todas las industrias y al regadío de forma adecuada, y eso es lo que se está haciendo. Y a partir de ahí llega una segunda pregunta, y es, ¿de cuánto dinero dispongo para poder hacer esta infraestructura? No solo de cuánto dinero dispongo para esto, sino de cuánto dinero dispongo en general, porque luego hay que hacer escuelas, hay que hacer hospitales, hay que dar ayudas sociales a quien la necesita, y eso también es parte del presupuesto de Navarra. No existe solamente una cosa, ¿no? Entonces, si desproporcionamos una de las partes y nos gastamos dinerales y endeudamos Navarra simplemente con una obra o con una infraestructura, eso puede tener un detrimento en otras secciones que también son muy importantes y que también todos consideramos básicas. Entonces, el gobierno lo que está haciendo es una planificación económica realista y que pueda llegar a todos los sitios en función a las necesidades que se tienen. Y desde luego que el tema del canal de Navarra lo estamos viendo desde esta perspectiva, y estamos viendo cuáles son las necesidades reales, sin exageraciones, y luego eso cómo lo materializamos de una forma económicamente realizable para las potencialidades que tiene este gobierno. Y es en lo que estamos, y que no le quepa duda a nadie que lo vamos a hacer pues bien, y que la Ribera va a tener agua de calidad. Pero ¿sabe qué pasa? Que para el embalse de Itoiz y para el primer tramo del canal, los riberos seguimos pagando, al gobierno de Navarra no le dolieron prendas y ahora la zona que más lo necesitamos y que yo creo que fue uno de los motores más importantes, la ribera, para que este proyecto se llevase a cabo, pues vamos a ser los que vamos a sufrir las consecuencias de la crisis o de como lo quiera llamar. O sea, partiendo de la base que somos los riberos los que lo vamos a pagar, los regantes que lo utilicen los que lo van a pagar. O sea, el gobierno de Navarra adelantará el dinero, como supongo el gobierno de Madrid, pero que quien lo va a pagar al final va a ser el usuario final. Y yo pienso que no hay que mirar las necesidades de ahora o en el miedo que pueda tener los usuarios a hacer una obra mastodóntica, ¿no? Sino hay que mirar a futuro y hacer una obra pensada, pues como le he dicho, en 200 años vista, no a 10. Sí, pero actuar de esa forma supondría actuar, por ejemplo, en un plazo de pago de una infraestructura en 200 años, o me da igual, 200 años es una exageración, pongamos a 40 o a 50 años, supondría alcanzar un nivel de endeudamiento que en estos momentos no se nos permite. No se nos permite, en primer lugar, por las políticas económicas que hoy están impuestas desde Europa y que desde luego desde Madrid se imponen, porque Navarra pues tiene también que cumplir un techo de gasto y unos niveles de endeudamiento que no los ponemos nosotros, sino que están impuestas desde fuera. Otra cosa es que alguien proponga que nos declaremos en rebeldía contra las normas de Madrid y de Europa, ¿no? Pero bueno, en estos momentos no es una opción que contemplemos. Entonces, ¿eso qué significa? Que no podemos endeudarnos más allá de lo que está permitido y que hay que distribuir tanto lo que tenemos como esa capacidad de endeudamiento en todas las necesidades que tiene Navarra para hoy. Y además tenemos un problema muy serio, y es que Navarra arrastra una deuda altísima precisamente por una gestión exagerada que se hizo en años anteriores. Y gran parte de ese dinero que ahora... ¿Cuál es la deuda exactamente de Navarra? Pues, ¿eh? ¿Sí? No. ¿Cuál es la deuda actualmente de Navarra? Pues supera los 3.000 millones de euros. Entonces, claro, es casi el presupuesto de un año de Navarra, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer frente a todas esas adversidades y, bueno, pues la gestión no es fácil. Y nosotros lo que sí estamos es trabajando con la mejor voluntad para ser equitativos con todo el mundo y, desde luego, en estos momentos, la Ribera para nosotros es una de las zonas que más hay que potenciar. No porque nos guste más o nos guste menos, sino porque creemos que lo necesita. Y ese es nuestro criterio a la hora de distribuir. Estamos llegando al final, quedan tres preguntas también de los oyentes que lo han mandado y de hecho, en este momento también desde Cintrónigo decía algo que yo creo que lo ha respondido, decía su alcaldesa, ¿va a seguir adelante el gobierno con su propuesta de reforma del mapa local a pesar de las aportaciones de las entidades? Y por otro lado, Natalia Castro de UPN, la portavoz, decía si estaba a favor de la Carta de Capitalidad de Tudela. Bueno, nosotros por supuesto que vamos a seguir adelante con la propuesta de reforma local, pero no a pesar de lo que digan las entidades locales, sino a una con lo que están diciendo las entidades locales. Nosotros no hemos hecho, desde que comenzó el proceso, más que corregir muchas de las propuestas iniciales, precisamente porque las entidades locales nos han dicho, oye, esto no nos gusta, esto hay que hacerlo de esta otra forma, hay que hacerlo desde esta otra manera, y ahora nos han dado hace un par de semanas un último documento en el que aparecen pues numerosas aportaciones que desde luego se van a integrar dentro del proyecto y de la propuesta. Y ahora es cuando vamos a comenzar a hacer los anteproyectos de ley. Una vez tenemos todas las opiniones sobre la mesa y, por supuesto, en primer lugar, la de las entidades locales. Sobre la carta de capitalidad, pues mira, vamos a ver, en la actualidad tenemos carta de capitalidad en Pamplona y es cierto que hay otras ciudades de Navarra, entre ellas Tudela, que han solicitado alguna de ellas. Yo en principio, y sé que a veces pues las respuestas pueden no gustar, no soy favorable a que existan cartas de capitalidad, porque me parece que el hecho de ser capital no tiene en sí mismo ningún gasto añadido. Otra cosa es que efectivamente cuando hablamos de hacer la financiación de los ayuntamientos, haya que tener en cuenta aquellos que asumen a su cargo servicios que corresponden a otras poblaciones. Entonces eso lo que hay que hacer es evaluarlo en base a criterios objetivos y el que está poniendo más dinero tiene que recibir más del Fondo de Haciendas Locales. En eso totalmente de acuerdo, pero de forma objetiva. No que por el hecho de ser Pamplona o ser Tudela o llamarse como se llame. Por lo tanto, ¿usted va a hacer para quitar la cartera de capitalidad para Pamplona? No, yo no voy a hacer nada para quitarla ni para ponerla. Yo lo que voy a reclamar Porque esto en última instancia quien lo decide es el Parlamento, no lo decido yo, yo lo gestiono o el gobierno lo gestiona y lo ejecuta, pero quien decide es el Parlamento y esta decisión en concreto corresponde al Parlamento. Lo que voy a solicitar en todo momento es que haya una medición justa de cuáles son los gastos objetivos de cada localidad. Y si efectivamente Tudela justifica que está asumiendo un gasto mayor debido a que asume, pues no sé, plazas escolares que corresponden a otros colegios, servicios que corresponden a otros ayuntamientos, pero que la gente los recibe en Tudela, etcétera, pues que eso se evalúe, se cuantifique y esa financiación superior, desde luego, se le dé a Tudela, como a todas las ciudades que asumen unos quehaceres superiores a los que les correspondería por su propia población. Dos últimas preguntas que le vamos a realizar, una última que también nos mandaba un oyente, director general de Administración Local del Gobierno de Navarra, hoy en Objetivo La Ribera, Ana García. Cuando salga la estrategia que está desarrollando EDER, ¿vamos a contar con presupuesto para poderla ejecutar? Bueno, pues vamos a ver, el desarrollo económico no es algo que dependa directamente de mi dirección general, es algo que está dentro de lo que es el Departamento de Desarrollo Económico y las subvenciones se generan a partir de ahí. Sí que es cierto que algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo rural pues nos pueden afectar, ¿no? Bien, nosotros lo que sí tenemos es el compromiso de que aquello que nos planteen todas estas entidades locales de desarrollo, pues financiarlas, pues dentro de la racionalidad exigible, pues en el mayor porcentaje posible. Hoy, Objetivo La Ribera, ustedes ya saben que siempre pueden enviar las preguntas y siempre con educación son respondidas. Hoy, Radio Tudela es radio. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Y los oyentes envían preguntas al WhatsApp. Señor Xavi Lasa, desde la Dirección General de Administración del Gobierno Navarra, le pregunta a un oyente si usted se siente vasco o se siente navarro. Bueno, yo creo que no hay ninguna contradicción en sentirse las dos cosas, Yo soy de un pueblo, o sea, yo he nacido en Berriozar, pero mi padre era de Gaturos, de un pueblo que desapareció de la montaña, de origen vasco, su familia, sus abuelos hablaban euskera, mi madre es de Chauri, yo he vivido en un ambiente castellano y euskaldún en mi casa, soy vasco porque la cultura vasca está dentro de mí desde el momento en el que nací, y soy navarro porque ser vasco es ser navarro y lo llevo muy dentro, y desde luego me encanta la ribera y me encanta la montaña y es lo como me siento. Volví a preguntar el oyente, decía si con un sí o con un no. Con un sí o con un no, pues yo me siento, ya lo he dicho, sí me siento navarro y sí me siento vasco. Las palabras hoy del, como han escuchado, director general de Administración Local, que se siente navarro y que se siente vasco, así nos lo ha dicho. Hemos hablado del mapa local, que lo quiere tener terminado para final de este año, los residuos con el agua. Hablábamos también de la separación en dos comarcas, que quieren conseguirlo, y por otro lado será con el tema de la Navarra de la Ribera Alta, pero sí que el consorcio de EDER va a seguir teniendo ese desarrollo empresarial y económico. Y hablábamos también del tema del plan de las infraestructuras locales, que como nos ha explicado, estará listo para la próxima semana, que han recibido 1.500 propuestas que tendrán su correspondiente respuesta. No sé si se nos ha dejado algo en el tintero, si quiere apuntar algo más. Bueno, pues no sé, yo creo que ha sido una entrevista larga, es de agradecer, ¿no?, que a uno le den la oportunidad de expresar en primera persona pues todas estas cosas, porque siempre cuando hay muchos intermediarios de por medio, pues a veces no llega el mensaje con la claridad y con la exactitud que sería requerible, ¿no? Y simplemente decir que toda la cuestión relativa a la reforma local no está cerrada, que dentro de la página de gobierno abierto del Gobierno de Navarra existe la posibilidad de realizar comentarios y aportaciones a nivel personal hasta el 31 de agosto, y si alguien quiere hacerlo, pues lo puede hacer y serán recibidas y contestadas con todo el agrado del mundo, y que aquí estamos para servir y para colaborar, dispuestos a escuchar a todo el mundo que nos quiera interrogar o preguntar sobre cualquier cuestión. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio en Objetivo La Ribera. A vosotros. 40 minutos de entrevista en el que pues nos ha dicho varias cosas y que creo que de las más interesantes, Ana, ha sido el método de la votación que se tendrá lugar en las próximas elecciones, que posiblemente nos encontremos con otra elección, además de alcaldes, de presidentes de comunidades. Bueno, a mí me gustaría que fuese así. Lo que pasa es que me temo que los alcaldes, los concejales van a preferir elegirse entre ellos, como ocurre ahora en las mancomunidades. Pero yo como ciudadano prefiero elegir a las personas que están ahí y que luego rindan cuentas, claro, al ciudadano, no que se lo rindan las cuentas al concejal que les ha puesto o al alcalde. Yolanda Serrano. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. A mí lo que me ha molestado es que ha dicho que nació en un pueblo de la montaña de Navarra que ha desaparecido y que por eso se siente vasco. No. Si naciste en Navarra, eres navarro. Precisamente la riqueza de esta comunidad está en los contrastes de la ribera y la montaña, en las diferentes culturas, en el diferente paisaje, en todo, pero el conjunto es Navarra, no es vasco. O sea, no, si nació en Navarra, es navarro. Que se sienta vasco, pues será su problema. Eso es lo que ha dicho, que se siente, pero está claro. No, pero ha dicho nací vasco, no, nació navarro. Eso es verdad. Nació navarro. Eso está claro. Eso.